con respecto a Anxiety. Nos estamos demorando, es que ¿qué? Llama. ¿Qué? ¿Ya? Nos deshacemos ya de ella del todo. Es el porque momento. Eso que le bajé la rotación y ya estaba sonando mucho menos. Nah, yo pero entonces, que despachémosla ya. Despáchela oficialmente. Como programador, tome la decisión. Pero deberíamos despacharla oyéndola. Say por última vez. No existe la menor posibilidad. Bueno, nada, estábamos hablando de Lola Young y pues aquí está la nueva canción de Lola Young. Se llama One Thing. Oh, hi, I wanna take you on a little ride. Uno de los fenómenos más importantes del pop de 2024. Canalizando a Shania Twain, Miss Chaperone con The Giver. Sí, muy influenciada también por las que en algún momento se llamaran las Dixie Chicks, que tuvieron que cambiarse el nombre a The Chicks. Sí. Debido a la bandera confederada de los Estados Unidos. Y canceladísimas sí, también. Sí, claro. Pero el sonido está ahí, de todas formas, ¿no? Sí. La influencia. Sí. Y metiéndose con fuerza y lográndolo además dentro del country pop, Chaperone. Sí, y vamos a continuar ahora con otro tipo de música. Esta es la canción del verano de 2024. Esta canción fue la canción más importante de clubes y de festivales de electrónica del año pasado, pero apenas se está metiendo a listados de pop, lo cual yo supongo que para las tribus urbanas que acompañan esas celebraciones de electrónica siempre es una mala noticia, ¿no? Cuando una sí. canción de estas alcanza ya la notoriedad que la radio le puede llegar a dar, eso quiere decir que ya está lista para volverse una canción de pantalón para tiendas. Exactamente, porque pues venía del underground de un colectivo alemán sí. radicado en Berlín llamado Kine Music, que es muy famoso allá, pues, de todas formas. Y se fue metiendo, y uno de los integrantes fundadores de ese colectivo, llamado Adam Polasek, más conocido artísticamente como Adam Poet, pues resurge y se toma las discotecas del mundo y se presentó en Coachella, en festivales alrededor del mundo, y le ha ido muy bien con esta canción que se llama Move. Una sensación muy interesante de la música pop en nuestro listado de nuevas canciones hoy en Animales de Radio en la X103.9 FM. Somber con Back to Friends. Paren todo, les tengo una noticia. El nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia. Una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado. Hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acérquense a cualquier concesionario Kia del país y conózcanla. Kia, Movement That Inspires. Hace un par de meses estuve escuchando a dos editores de música muy famosos. Uno de ellos es el editor en jefe del periódico The New York Times, John Caramanica. Sí. Conversando con el reportero del New York Times de música que se llama Joe Coscarelli. Ambos muy juiciosos seguidores y observadores de cultura y reporteros de lo que está pasando en el mundo. Y hacían un repaso por el momento por el que está pasando la música estadounidense con base en los números de las canciones más importantes en el Billboard 100. Decían, pues obviamente que llevamos, no sé, por ahí que unas 16, 17 semanas oyendo la misma música. Sí. Que estamos oyendo a Bruno Mars con Lady Gaga, a Shabuzi todavía, que estamos oyendo todavía a Billie Eilish con Birds of a Feather. Morgan Wallen incluso con canciones de hace tiempo atrás. Entonces, como medio inquietos con el asunto, Coscarelli y Caramanica deciden no revisar las 10 primeras. ¿Alguna vez has preguntado a qué sabe el sonido? Pruébalo con el nuevo Bonjour Bombástico. Suena y sabe deli. Lapsus ahí, pero bueno, continuamos con Animales de Radio en la X103.9 FM. Le estaba diciendo que intrigados por lo que está pasando, que está muy quieto en el top 10, se fueron para las 30 últimas, de la número 70 como hasta la 100. Primero revisaron ese grupo de canciones, luego revisaron de la 40 a la 70. Y ahí se encontraron a Somber. Ahí se encontraron a Somber. Entre la... Esto entre fue la 40 y la 50, porque él entró al 45 en Billboard. Exacto. Y cuando llegaron, ya estaba como en el 37. Cuando ellos llegan a eso, porque el podcast que les oí fue como de abril, de mitad de abril. Eso fue en Semana Santa. Y estaban revisando un poco los movimientos comerciales que se hacen con la música en la actualidad. O sea, lo que tienen que hacer. Y la primera cosa que encontraron con Somber, pues, es una cantidad de dinero invertida en la viralidad del éxito en TikTok. Es decir, miran todo lo que está pasando con la canción, ven que la canción está creciendo, pero dicen, ay, aquí hay mucha plata invertida, es decir... O sea, en ese momento analizaron Undressed, que fue el primero. ¿Sí? No esta que acabamos de... ¿No fue de Back to Friends? No, fue Undressed, sí, que fue la que se lanzó como en marzo. Bueno, sí, fue con Undressed que hicieron el análisis, y con Undressed lo que dicen es... Lo que ven es que la canción está viral, ¿cierto? Sí. Pero hay una práctica de parte de los sellos en Estados Unidos, yo creo que se puede aplicar también a lo que está pasando en Colombia, pero con otros géneros, conocido como el astroturfing. El astroturfing, que consiste en invertir unas cuantiosas sumas de dinero en la promoción de cualquier cosa. Puede ser una idea, ¿no? Puede ser un pitch político, puede ser una campaña política. ¿Es una evolución como de la payola, se podría decir? No creo, porque yo, porque es promo, porque es pagada, porque no es, no es, en el caso, por ejemplo, de Somber, no es como, no está como muy escondido, me hago entender. Ok, es por encima de la mesa, no por debajo. Sí, claro, eso lo, es decir, se sientan y dicen, bueno, necesitamos llegar a 20 millones de personas. ¿Cuánta plata hay que invertir en TikTok para poder pegar Somber? Hay que meter $1,000,000. Listo. Lo meten. Sí. Y ya la canción empieza a desarrollarse y a generar el impacto orgánico que ya tiene, ¿no? Porque ella es una buena canción. Pero ya el solo hecho de que tenga tanto dinero ya desconecta a los periodistas del New York Times, como que dicen, ah, esto no es tan... Que en últimas son a los que menos le interesa complacer Somber. Claro, los periodistas del New York Times, no, sino el público de TikTok. Y gracias a eso fue que sus dos canciones hasta el momento, Undressed y la que acabamos de escuchar, Back to Friends, se logran meter en el Billboard Hot 100, siendo él un artista norteamericano también, ¿no? Sí, en Nueva York. Sí. Ah, sí, funciona. Ahí, le funcionó muy bien. Y le está funcionando a Tate McRae. Y le ha funcionado. Hoy en día, si usted no tiene, yo estoy convencido, hermano, independiente de que la canción tenga que ser buena, porque tiene que serlo. O sea, Back to Friends es una gran canción. Gran canción. Muy buena canción, lo mismo Undressed. Sí, ¿no? Somber, o sea, como lo están manejando. Funciona bien. Y tiene un tonito en canciones como esta Back to Friends que a mí me recuerda muchísimo. O sea, como que me hace tanta falta de 1975 y Matty Healy, que como que lo siento presente en la música de Somber. Y me da como un espacio ahí de tranquilidad. Digo como, ah, bueno, se me hace similar y familiar. Sí, a mí lo de Somber me llama mucho la atención. Y para complementarle la idea, lo que creo es que por más buena que sea una canción, si usted no tiene buen dinero para promoverla, va a ser difícil que la canción se salga del cajón. Claro. Digital donde nos encontramos, ¿no? Ni siquiera que se salga, que se meta a su cajón digital, que se meta a su For You page. Es cierto, eso no se mete solito. Sí, muy complicado, pero bueno, hagamos una excepción. Hay un artista que me gustaría mostrarle, que además viene acompañada de un artista de quien hablamos mucho nosotros en la época en que estuvimos sonando intensamente Adore You de Fred Again, el DJ británico que ha gozado de tanta popularidad en la pandemia y posterior a ella. Se trata de la nueva canción de Little Sims. Esta canción la pusimos cuando salió el disco acaba de salir, el disco salió hace poquito, con críticas muy encontradas. No hay como un consenso puntual de si el disco es bueno o no. Pero a mí lo que me asombra de Lil Sims en estos momentos es que después de no sé cuántos años de estar trabajando en el negocio de la música en Gran Bretaña, apenas está haciendo su famoso crossover a los Estados Unidos, y esto la vuelve una de las artistas alternativas más interesantes de los últimos años. Sí, y es un álbum que se lanza este viernes, ¿no? Pasado mañana. No se ha lanzado. No, se lanza este viernes. Lotus. Sí, este es un disco que trae influencias muy poderosas de cosas que a mí me encantan de la cultura británica, como el trip hop de finales de los 90, puntualmente me recuerda mucho al Mezzanine de Massive Attack. Ah, sí. Cuando salió Mezzanine de Massive Attack, creo que sentí que la música británica estaba nuevamente proponiendo de manera disruptiva un nuevo camino de música, y lo mismo siento que pasa con Little Sims. Ella tiene esta canción con un artista llamado Obong Jayar, sí, que es un artista que usted conoce bien, ¿no? Que es un artista, sí, que viene, es nigeriano, creo, si no estoy mal, y que se metió, pues venía mucho del afrobeat y luego hizo sus colaboraciones con la electrónica, como contaba usted anteriormente. Sí, pues aquí está lo nuevo, que no es tan nuevo en realidad porque tiene un par de meses, pero hace parte de las canciones que hemos presentado recientemente aquí en la X Más Música de la Nación a través de la xmasmusica.com. Esto es de Little Sims y es con Obong Jayar, una de nuestras figuras masculinas más interesantes y llamativas, de las que más nos atrae de la música británica. Aquí está Little Sims con Obong Jayar. Esto se llama Flood, música nueva en Animales de Radio. As I walk this wicked crown, keep me away from the devil's palm. I am the Lord. How dare you? I was shutting down the world and it's... Que están calentando poderosamente para que tenga un buen viernes de lanzamiento. Se trata de Addison Rae, que es un fenómeno entre los jóvenes de 20 años, de entre 15 y 20 años. En estos días estaba hablando con mi sobrina y que estaba escuchando, y lo primero que me dijo fue Addison Rae. Y Addison Rae, como decía usted, lanza su álbum debut Addison este viernes, un álbum que comenzó su camino en hace un par de meses, comenzando este 2025. Oficialmente había lanzado Diet Pepsi en 2024, una canción que fue la que comenzó a poner a Addison Rae en el mapa, y ya ha lanzado 4 sencillos más, y tiene una nueva canción de ese álbum que es la que queremos presentarles el día de hoy. Se llama Fame Is a Gun, y aquí está en Animales de Radio. Ahí está Addison Rae con su nueva canción, se llama Fame Is a Gun, después del éxito de Diet Pepsi, con esta canción que canaliza otra vez la electrónica ambiental de finales de los 90. Y el synth pop, y también una referencia muy ochentera que es The Glamorous Life de Chilla E, que es a quien hace referencia en la letra de esta canción. Sheila E, que era la baterista de Prince. Correcto, la percusionista, que es una dura, ¿no? Fantástica. A mí me sonó a Zero Seven. Ah, bueno, sí. Tiene como, es obvio, ya como muy filtrado, muy procesado, ¿no? Porque sí está muy procesado, pero me gustó esa canción. Sí. Para sonar en la emisora funciona bien. Está muy, muy chévere. Addison Rae, pilas con Addison Rae, que eso es lo que viene en camino. Esa va a ser una de esas nuevas estrellas del pop grandísimas. Yo sé que de pronto en su corazón ya lo es, pero comercialmente aún no. Y comercialmente va a ser gigante. Sí, esta semana está de promoción. Acabo de verla con Saint Lowe, sí, de Apple Music. Uh-huh. Estaban entrevistándola justo ahorita. Estaban hablando con ella. Saint Lowe, ¿qué es de la vida de Saint Lowe? El hombre estuvo en Valledupar, Colombia. Con Karol G. Qué cosa más, sí, bizarra. Saint hace cosas muy chéveres en digital. No Saint, Apple. Y Zane es como la cara, ¿no? Sí. Pero Apple ha hecho unas entrevistas maravillosas. Por ejemplo, la entrevista con Björk. Sí, hay presupuesto. Lo que hay es plata. Sí. Hay lo que es billete, hermano. Esas cámaras son una cosa bellísima. Mire, la entrevista que le hizo a Miley, también bellísima. La entrevista que le hizo a Brian Eno, se la recomiendo. Sí, no, la mayoría de entrevistas de Saint Lowe son muy buenas. Pocas veces se descacha, pues. Sí, muy poquito. Como que en un par de ocasiones en 30 años, una con Nick Cave y otra con Lady Gaga. De pronto, sí. Con Gaga se descachó. Sí, no recuerdo muy bien la de Gaga. Con Gaga. La de Cave, ella, sí. Empezó a hablar de Madonna de un momento a otro mientras iban conversando y Gaga se queda mirando y le dice: Madonna and I are very different people. Y fue como, okay, this is a really awkward moment. Es un momento muy raro. Sí. Pero estuvo bueno. Estas son, esta es la X-139 y somos sus animales de radio al aire. Y estas son las novedades. Esta es la música nueva de junio aquí en 103.9 FM. La lista queda disponible en nuestra página web, laxmasmusica.com. Y vamos a continuar ahora con esa onda de la electrónica y de lo clásico, pero esta vez muy transformado por una joven británica llamada Pink Panthers, cuyo éxito Boy's a Liar la puso en el mapa originalmente también durante la pandemia. Ahora está canalizando los vibes de artistas como Groove Armada y como Underworld en un EP muy interesante llamado Fancy That, que viene del garage británico. Sí. El sonido electrónico del garage, y que tiene esos airecitos también como a Fatboy Slim por los lados, a Basement Jacks. Sí. Y bastante, bastante increíble lo que hizo esta niña con ese mixtape, ¿no? Porque es realmente un mixtape que sacó, Fancy That, y es cortico. No, dura como 20 minutos, pero son 20 minutos para hacer cardio, ¿oyó? Hasta el momento ese es mi disco favorito este año. ¿En serio? Ese disco Fancy That de Pink Panthers me parece bello, bien construido, bien hechecito. Me parece que las canciones que escogieron para ponerla a cantar sobre ellas, y que hacen parte, repito, del catálogo de ese indie-trónica famoso de comienzos de los 2000, son las que son, las canciones que utilizan de Underworld, las canciones que utilizan de Groove Armada, me parecen increíbles todas, todas. Y precisamente es Brendon Urie de Panic at the Disco quien le produce esta canción, que es la que abre la vida de ese trabajo llamado Fancy That. Esto se llama Tonight. Ahí estaba Tonight de Pink Panthers en la X-139. La lista queda completa en nuestra página web. Es New Music, nueva música en Animales de Radio. Estas son las canciones que están entrando a nuestra rotación. Y vamos a cerrar con un amigo de la casa, con Mr. Calvin Harris. Sí, para no bajar la onda. Y es que se une a una cantante de Euro House británica llamada Clementine Douglas, que durante la década pasada fue muy referenciada por la BBC y que hizo parte incluso de ese, llamémoslo, concurso, o más como cuando presentan artistas nuevos en la BBC. Sí, sí, tuvieron en toda la pasada década, 2010, 2014, hacían un final, al final del año presentaban los artistas que proyectaban ellos que iban a ser importantes en el año siguiente, ¿no? Y en sus premios de dance la nombraron como la mejor vocalista dance en 2022, y ahí llamó la atención de Calvin Harris, quien la invita a hacer un poco de house para cerrar precisamente Animales de Radio. Y esta es su nueva canción junto a Clementine Douglas, se llama Blessings.